La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Buenas noches a todos los melómanos de la salsa de nuestro querido Ecuador. Soy Carla López, dándoles un cordial saludo a su programa favorito, La Esquina de la Salsa. Este es un programa especial, como todos los demás, pues como siempre, contamos con su sintonía y por ello les estamos sinceramente agradecidos. Les queremos desear además la mejor energía en el resto de esta semana a todos los salseros que día a día nos acompañan. Les recordamos que trabajamos para brindarles la mejor salsa. Sin más que agregar, comenzamos con un tema clásico del magnífico Cachao, que se titula Guajira Clásica. Thank you. La canción que acabamos de escuchar se titula Guajira Clásica, a cargo del músico y compositor cubano Israel López, más conocido en el mundo de la salsa como Cachao. Él se convirtió en una leyenda de la salsa cubana por su magistral manejo del contrabajo. Su talento lo llevó a obtener 2 premios Grammy y un Grammy Latino en 1995, 2005 y 2003, respectivamente. Definitivamente, un éxito infaltable en la colección de éxitos salseros. Ahora amigos, ¿qué les parece si escuchamos la canción que describe mejor que cualquiera otra lo que es salsa dura? Y nadie mejor que este dúo para demostrar cómo se hace. Esto es Sonido Bestial por Richie Rey y Bobby Cruz. Que lo disfruten. Que ya no servía, oye tú que decías, que ya no salía. Ahora mismo mi hermano, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Viene Richie, viene mirado como bestia tocando tumbao. Ahí viene Richie, viene mirado como bestia, tocando tumbao. El tema que escuchábamos hace un momento fue Sonido Bestial a cargo de los fabulosos Richie Ray y Bobby Cruz. Ricardo Ray, conocido como Richie Ray, es uno de los pianistas más importantes de la historia de la salsa y quien fusionó la música clásica y la acomodó con la clave que es el alma rítmica de la salsa, junto a la poderosa voz de Bobby Cruz, quien estaba influenciado por Marco Antonio Muñiz, hicieron un dúo único que influenciaría agrupaciones de este género, resaltando virtudes musicales que muchos exponentes utilizaron después. Ahora, queridos radioescuchas, es momento de oír a uno de los talentos de nuestra querida tierra. Desde Ecuador para el mundo, el ciclón de la salsa, Adolfo Olivares, y su promocional Mi Corazón Insiste. Quise quitarme el sabor de tus besos, como trataté de arrancar tu recuerdo y fracasé. Inútil fue. Quise intentar ser infiel y olvidarte, de tanto sufrir y casi llego a estudiarte y ya lo ves. Me equivoqué. Por más que te amo con mucha, no te amo, te amo sin poder comparar.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Porque sus oídos lo piden y su cuerpo lo reclama, regresamos con su programa... ¡Viva la salsa! La esquina de la salsa. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos radioescuchas. Gracias por continuar en sintonía de su programa La Esquina de la Salsa. Qué gusto que nos acompañen nuevamente. Estamos listos para presentarles más temas calientes que deleitarán sus oídos. Ahora, al ritmo del género mayor, les presentamos a un gran representante de este género, el género maestro. Él es Johnny Pacheco, interpretando la canción Busca tu puesto. Que la disfruten. Thank you.

la pide para ti. No pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Que no quiera que te dé. Los Esayas, mi madre. Oyálate. Que no quiera que te dé. Gloria Andreu. Domingo Mandé. Que no quiera que te dé. ¿Para dónde van los hijos de Ogún, caballero?